Zapati Rocks, el rock hecho podcast. Hablemos de rock entre amigos y cervezas. Taparrosca, sean ustedes bienvenidos a Zapati Rocks. Bienvenidos a Zapati Rocks, el rock hecho podcast. El día de hoy con un tema bien interesante. Estamos otra vez aquí para hablar un poco de rock y de no rock. No, creo que hoy no vamos a tener ese problema, pero a todos ustedes, desde acá les saluda su amigo el Rock and Roll. Y también saludo a mis amigos que están en otra parte de la ciudad o en otra parte del mundo. ¿Cómo estás, Feto, hoy? Comiendo cacahuates. Aparte de comiendo cacahuates. Ah, muy bien. Esperando que todos nuestros escuchas se encuentren también muy bien. Y comiendo cacahuates, claro. Cebollas, ¿tú qué rollo? ¿Cómo andas? Y comiendo cacahuates. Yo muy bien, y ahorita que estamos hablando de lo que estamos comiendo, les quería presumir esta cosa rara que compró mi señora esposa el otro día. Para la gente que no lo conoce, son taquis color pitufo. ¡Qué pedo! Están buenos. ¿Están enchilosos o qué pedo? Están buenos, me preocupa un poco la salida, pero están buenos. Son radiactivos, esa madre, qué pedo. Sí, son bien chilosos. ¿Pero qué sabor se supone que son? Ajá, sí. Está bien raro el color de los taquis, pero están buenos. ¿Hot chili pepper qué? Blue heat. Ok. Hot chili pepper tortilla chips. ¿Cómo crees? O sea, no. Con sabor artificial, aunque usted no lo crea. Directamente del árbol. No nos lo explicaba ya. ¿Del árbol de tortillas? ¿Del árbol de azul? Bueno, ya mejor vamos a entrar en materia, porque estamos desvariando mucho. El día de hoy, si ustedes no escucharon el episodio anterior de Zapati Rocks, hoy te voy a explicar. Sí, vaya y escúchelo. Pero hacia el final hicimos esta dinámica donde nos establecimos algunos países a cada uno de nosotros para que nosotros buscáramos música que no conociéramos de ese país. Voy a repetir la parte de no conociéramos, porque adivinen quién no entendió la tarea. Pero te valió madres. Bueno, me parece perfecto. Entonces, yo también no conocido. Entonces, nada más por eso vamos a dejar que el Cebollas empiece el día de hoy. A él le tocó Escocia, si mal no recuerdo. ¿Quién te dio tu país? Yo. ¿El Feto? Uh-huh. Y tu esposa te dio el nuevo país. Y renegaste del mismo y te fuiste a vivir a otro. Mis padres me dio mi país. Incluso no renegué del país. Renegué de la moneda con la que me pagaban en ese país. Los taquis. Todo lo demás, bienvenido. Sí. Especialmente los tacos. Bueno, venga. Estoy hablando de México. ¿Del de aquí o del que acabas de decir? Pero no, el presidente no. Sí reniego al presidente. Reniego del actual de acá y del actual de allá siendo México. Y de que acaban de elegir, pues no, no había tiempo para renegar de él, ya que empiece. Ya que empiece, renegaremos. En fin. ¿Por cuál iba a empezar? Déjame ver por cuál iba a empezar. Empiezo de una vez por el elefante en el... Uh-huh. El elefante blanco. ¿Qué? Okay. El elefante en la habitación. Ese es un dicho gringo, no es un dicho mexicano, ¿ah? The elephant in the room. Muy bien. Se suponía, yo sé, y muy conscientemente, que la idea era encontrar música nueva. Y yo sé que este grupo sí es muy popular, pero, mi lógica, la manera en la que yo me convencí de que eso estaba bien... Porque es una canción de Franz Ferdinand. Mi lógica es que yo conocía probablemente 3, 4 canciones de Franz Ferdinand y me gustaban. Y poniéndome a escuchar, cuando hice mi investigación, descubrí que, son de Escocia, que es el país que me... Todo con la mano como si lo vieran. Aquí es bueno, el feto. Y los, me puse a escucharlos. Y descubrí que me gusta mucho su música. Tienen una característica en particular que me gusta mucho, es que casi todas sus canciones son sólidas, buenas. O sea, tienen canciones mejores, tienen canciones apenas buenas, pero casi todas son bastante agradables de escuchar. Y me sorprendió bastante. Me sorprendió también el último disco. Me parece que es muy distinto a lo que yo había escuchado popularmente de Franz Ferdinand. Y dado eso, junto con otros problemas que tuve para escuchar, para encontrar más bandas escocesas, ¿cómo se llama la rola? La platicaré más adelante. Dije, chingue su madre, voy a poner a Franz Ferdinand. Y puse Franz Ferdinand. Entonces, la Lola se llama Dolores. La rola, la pinche taquis. Me están entumiendo la lengua. Saludos a la Lola. La rola, la Lola se llama Dolores. La rola se llama Love Illumination. Ya está, Eren. Saludos, Esther. Óyeme, mi Lola. Sí, qué pedo que sea el único que no lo saluda, ¿no? Ya está, Eren. ¿Love qué? Bien. Love Illumination. Este es de un disco que sacaron en 2013. Que creo que es de los más recientes que han sacado. No estoy seguro si ya han sacado discos después de esto. Pero las 3-4 canciones que yo conocía eran de sus primeros dos discos del, no sé, 2006, 2004 es el que se llama Franz Ferdinand, como la banda. Y pues es una rola que, comparada con otras, es mucho más predominante el lado, los tonos con la onda electrónica que le empiezan ya a meter, pero me parece que la combinan muy sabroso con el punk de ellos. Y me quedé también pensando, porque la semana pasada hablábamos del happy punk, si ellos se podrían ser considerados como happy punk. Por ahí leí alguna la página de Wikipedia, creo que los, entre sus géneros, que pone varios, los ponía como dance punk, que es algo que nunca había escuchado, pero tiene sentido porque es muy bailable la música que ellos hacen. Pero me late decirles happy punk, porque si fueran happy punk, me gustan mucho más lo que hace Franz Ferdinand. Yo creo que lo que jamás hizo Blink-182. Franz Ferdinand, más que happy punk, tienen un sonido muy marcado de indie rock. Es que yo no tengo claro qué significa indie rock. No. O sea, cualquier cosa que sea, pues ni siquiera ya tienen que ser independientes, pero ¿no? Porque Franz Ferdinand, no sé quién chingado sea su disquera, pero... Como definición de un sonido de un género, ¿no? Ya habíamos platicado de esto. Si bien el género tal vez empezó siendo independiente, al final de cuentas hubo un sonido que los caracterizaba, y lo que siguió, que pegó, y que ya tenían disquera o que ya no eran tan independientes porque pegó, seguían siendo indie. Ya lo habíamos comparado con el glam rock, pues, de que no tenía tanto que ver con el sonido, sino con la moda y este asunto. Déjate cuento que Franz Ferdinand sacó disco en 2018 que se llama Always Ascending. Pero yo no sé. Lo vi aquí, pues, pero no. Ah, ok. Nomás por hablar, ¿eh? No, nomás por decir que sí, ya sí siguen sacando música, pues. Como dije, no, yo no soy un gran fan de Franz Ferdinand, como dije, antes de hacer esa tarea, nomás conocía 3-4 canciones, pero me pude escuchar 2-3 discos de ellos. De básicamente agarré el This is Franz Ferdinand, la playlist de Spotify, y le di una buena escuchada, y realmente me gustan casi todas sus canciones. Tienen un sonido muy sencillo, por decirlo de alguna manera. O sea, no se complican mucho la vida, pero me parece que la musicalización, y a lo mejor tiene mucho que ver con la producción, es muy, muy buena musicalmente. No hay canciones que te aburran, no hay canciones que con las que no te enganches rápido. Y por la parte del dance punk, digamos, todas las canciones son banda con un sonido muy alegre, ¿no? Que te agarran. Yo tuve la oportunidad de verlos el año pasado. Vinieron acá a Guadalajara junto con Interpol. Y la verdad es que yo, pues, conozco a esas dos bandas básicamente por mi mujer. Porque yo de indie, pues, no soy muy fan, pero ella sí. Entonces, más bien fui al concierto acompañándola. Y, bueno, Interpol yo ya los había ido a ver una vez. Es una banda muy tranquila para mi gusto. Pero de Franz Ferdinand básicamente conocía Take Me Out y me sorprendieron muchísimo, pues. Sí, o sea, una energía tremenda en el escenario, cabrón. Sí, esa es la. Ah, bueno, yo no los vi en vivo, pero lo que te quería decir era también eso. Yo nada más conocí a Take Me Out y esta canción sí me sorprendió gratamente porque sin ser, o sea, notándose que es Franz Ferdinand, sí me gustó más la rola, sí me pareció más, pues un poquito más distorsión y eso me agradó porque yo no hubiera considerado, y yo sé que vamos a volver a entrar en el debate de lo que a veces pongo yo en este podcast, pero pues yo no hubiera considerado Franz Ferdinand para ponerlo en este podcast. Yo no sabía que eran escoceses. Tapati Rocks, digo, perdón, Wikipedia dice que es indie rock. Ay, post punk revival. Sí, son. Pero y a lo mejor no sé si quieran. Sí, no sé si queremos ahondar un poquito en esa conversación porque me parece muy interesante. Hablábamos de que hay, creo que Homero estaba a punto de hacer este comentario y luego nos desviamos, pero cuando tú te refieres a un género no es porque necesariamente porque ese género defina toda tu música, ¿no? Sino porque es el sonido con el que más te identificas, o sea, y ahí es ahí donde yo me confundo. Yo no sé a qué suena el indie rock. Es una cosa que he escuchado que se la menciona Natalia a este grupo y al otro grupo y no me queda claro realmente cuál es el sonido del indie rock. No sé si ustedes me pueden. Lo va a ser el rock and roll. Dar un ejemplo así rápido de cuál es. Lo que dice Wikipedia, pero así que tú digas. Dice, el indie rock es un estilo más de rock y actualmente es un subgénero musical del rock alternativo. Se originó en el Reino Unido y en Estados Unidos en la década de los 80s. De gran diversidad, presenta variados subgéneros que incluyen al lo-fi, slowcore, riot grrrl, sí, ya sé, entre otros. Pero ok, esto ya se puso más complicado, hay parte ahí. Ok, ¿cuál es la banda, cuando ustedes oyen indie rock, cuál es la banda más icónica de ese género que se les viene a la mente? ¿Strokes son los de Dance no les guste? Last Night? Sí. Pues. Entonces, ok, es más bien como conexión. Okay. Cuando yo pienso en los Strokes, pienso en este género, ok, ya estoy encontrando la conexión con Franz Ferdinand. Son estas bandas que salieron por ahí de los 2000 que estaban haciendo como un revival, que justo mencionaste ahorita la palabra revival, de géneros anteriores. Aquí a los ponen, Strokes suenan mucho al rock and roll clásico, pero lanzado. O sea, los Strokes, había otros que se llamaban The Heights, creo que se llamaban, que tenían mucho visualmente, volviendo a lo que decías tú del glam rock, que no nada más es el sonido. Visualmente pareciera que estaban imitando. Ah, espérame, me suena. ¿Te acuerdas uno que? En blanco y negro. De Hype también los fui a ver en vivo. En otra combinación de concierto de dos bandas indies. ¿Quién te llevó tu mujer? Bueno, en ese sentido sí veo la conexión con Franz Ferdinand, aunque Franz Ferdinand me parece que tiene mucho más marcado el revival del punk, no tanto del rock and roll. De Because I Wanna. No ubico más que una canción y ahorita no me puedo acordar cuál es de Hives, pero una que sí, pegó en mente. Dice, esa mera. Tarana. Bueno, en fin. ¿De Who? Sí, yo ya la conocía en realidad. Muy bien, pues no sé qué les pareció la rola de Dijeron. La canción yo no la había escuchado antes. Ah, bueno, pero tú fuiste a... Sí, pues los viste en vivo. Yo me quedé con un muy buen sabor de boca con Franz Ferdinand y definitivamente va a ser una banda a la que le voy a dar mucho más rotación de trabajo cuando estoy haciendo ejercicio. En casa. Ah, por cierto, último dato que pretendo dar de todo el mundo es de qué parte de Escocia son. Muy bien, son Feto, de Glasgow, pues, que rola. Creo que la ciudad más grande de Escocia. Ay, que a mí me tocó Corea. Le preguntaba aquí al Rock and Roll, porque él fue el que me asignó ese país. Le preguntaba si me lo había asignado básicamente por chingarme. A lo cual él va a responder que no. Sí. No, a ver. Yo quería asignar un país. Pero todos sabemos qué. Porque las voces características de los orientales me parece muy como que no van tanto con el rock, al menos con el rock que estamos como muy acostumbrados. Pero sí me salió el tiro por la culata, porque terminó eligiendo de las... Bueno, ya hablaremos de cada una de ellas. ¿De cuál vas a hablar primero? No, yo sí me voy a ir en orden porque resultó ser esto un país complicado de encontrar música que me gustara. Les platico, yo elegí tres canciones de heavy metal. Unas más suavecitas que otras, pues, pero todas se manejan dentro del heavy, ¿va? ¿Por qué elegí estas canciones? Básicamente porque primero busqué rock de Corea y salía cada porquería. Entonces, entonces más bien empecé a buscar heavy metal de Corea y pues me topé con un video de un güey que simplemente dijo, estaba como que se quiere ser como muy tipo influencer y nada más hacía una presentación al principio diciendo, ah, hola, yo soy fulanito de tal y hoy voy a hablarles del rock, del heavy metal en Corea y este es mi top de bandas y ya ponía un pedacito de cada una. Y al final nomás decía, y ese fue todo, y eso fue heavy metal de Corea. Entonces, realmente el tipo no hacía ningún comentario al respecto. Ajá. Pero pues sí, me sirvió mucho en la investigación. Gran aporte de él, ¿no? Sí, tenía que ver como con alguna cuestión política o algo así, pero muchas de las bandas que venían, por ejemplo, en el top de este muchacho, no estaban en Spotify. Ah. Entonces, pues... Empecé por descartar también por ahí porque pues no tenía cómo escucharlas. Y bueno, después de todo ese preámbulo, yo la primera banda que me sorprendió es una que se llama, lo voy a decir tal cual está escrito, no sé cómo sea la pronunciación coreana. Ajá, se llama Hanbin. Aquí nadie habla coreano, no te puedes. Hanbinai, perdón, ¿de dónde saqué el Hanbin? Hanbinai. Es una banda de Hanbinai. Avant-garde metal. ¿Qué es el avant-garde metal? Cosas raras. Básicamente. ¿Es qué? Cosas raras. Según Wikipedia, y es algo que quiero notar ahorita. Yo, ¿sabes que en Wikipedia tú lees como todos los géneros y el que te suena más raro es el que comentas, ¿verdad? No, voy a comentar el que tengo algo que decir después. Más adelante. Nomás quería notar que también ellos están como post-rock. Ok, sí. Bueno, Wikipedia. Sí, ajá, Wikipedia los pone dentro del género de música de Corea, entonces no confiaremos demasiado. Sí, viene Experimental Rock. Ok. El Cebollas quiere present. Cerveza y ahí llegó su esposa. Bueno, el asunto con... Ya llegó mi cerveza, disculpen. Es un género que... Interrumpa. Me parece muy interesante cuando quieres descubrir cosas complejas. El avant-garde es un concepto francés que significa a la vanguardia. Entonces, todos los músicos que Wikipedia o alguien más encasilla dentro de este género son músicos muy experimentales. Entonces, basándonos en eso, pues esta banda también es muy experimental. Tiene canciones que no son, digamos, muy rockeras ni metaleras, sino muy, como muy de ambientaciones nada más. Pero esta que elegí, pues sí, fue como que la que más encontré que tuviera, y aparte es modelo, la que más tuviera, ¿cómo se llama? Pues sonidos que también se acercaran al rock, ¿no? Me pareció interesante. ¿Por qué me salió el tiro por la culata? Porque la canción es instrumental. ¿Y qué tiene? Pues no hay voces. Otra vez, yo le daba la me salió el tiro por esta canción porque yo te otorgué el país pensando en monas chinas. Exacto. No, en vocecillas. Y pues esta no tiene voz. Eso es todo. Me gustó la canción, de hecho. Es cortita, ¿no? Ahorita te digo. 2.56. Sí, sí es cortito. Pues no sé, ¿qué opiniones les merece? Yo, a mí la verdad la canción me gustó, ver, mucho. Mucho. Y es algo que voy a repetir. Voy a repetir con varias canciones porque este, en general, mucho. Esta lista de canciones que se juntó, no sé si es porque tú te decidiste a irte por el heavy metal y el rock and roll por ahí de repente puso un par de rolas también bastante heavy. Okay. Esta lista de todas las que hemos puesto es yo que de mis favoritas, de todos los episodios que hemos hecho. Franz Ferdinand. Y se me hace muy interesante y muy chingón porque la mayoría, excepto por Franz Ferdinand, son de bandas que nunca hemos escuchado antes nadie. Tengo algo. Entonces, que decir empezando al por esta primera de. Yo también conocía a otro. De Jambayani. Sí, de Kumbaya. Pero yo quería esperar. Sí. Yo quería esperar a que llegara a esa banda para decirle que, tiene dos bandas conocidas. Sí, ya sé. Y estoy seguro que conoce la canción famosa de Nazaret. Sí, ya sé. Bueno, saludos a Nazaret, por cierto. Saludos. No. No mames. Claro. Pero bueno. Ay, pensé que iba a ser la otra. No, vida de chavos. Ahorita te va a cantar el rock and roll. No. Todavía no. Pero bueno, sí. Sí. Estoy muy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Pues, me callas si no hay nada. Disculpen, me exaspero. No, en lo experimental, pero hay de vez en cuando hay experimental que dices, ay, güey, qué chingos hicieron. Me pasa seguido con Radiohead. Estos güeyes a mí me gustó, digo, no escuchaba más que esta canción que pusiste. Me llama mucho la atención en Wikipedia que también los mencionan como Korean folk. Rock. Y es muy interesante porque le meten un violín. Estaba preguntando a mi esposa que... Marcada. La canción tiene un violín muy... Una línea de violín muy... Muy marcada. Cuerdas. Le estaba preguntando a mi esposa que tiene experiencia en orquestas. Perdonen, pero soy el apuntador de. Y él dice que seguramente es un. es el teleprompter. Me decía ella que seguramente es un violín eléctrico para que le puedan hacer todas esas distorsiones que le meten, pero se oye muy interesante. Y se oye muy diferente a lo que uno está acostumbrado al folk. O de Mongolia. Ya esto, ¿no? Pero uno está acostumbrado al folk irlandés o al folk americano o incluso al folk, las cuestiones folclóricas mexicanas mezcladas con el rock. Es interesante escuchar la música coreana mezclada con rock. Me pareció pues un... Sí, esta canción, sin lugar a dudas, la que más me sorprendió. Muy diferente a lo que yo había escuchado. Avangard Metal, dije, tengo que escucharlos y seguramente van a estar en la lista. Y ahorita que hablabas del folk, me acordé de una banda que descubrí hace poquito, pero son de Mongolia, pues. Y como no me asignaron Mongolia... Oye, no, ¿sabes qué me pasó a mí cuando yo estuve buscando en Japón? Me salieron un montón de... Se llama The Who, para que la busquen. Claro, sí, ese lo iba a poner yo. De hecho, lo había puesto y lo quité porque yo busqué rock japonés y me apareció The Who y la rola que escuché me gustó, pero luego ya cuando leí la reseña de la banda, ya, Mongolia no es lo mismo que Japón. No. Yo iba a sugerir que podemos volver a hacer un ejercicio similar, pero en lugar de asignarnos países, cada quien escoge un país. Escojo Corea. Siendo honestos, si no escoge Inglaterra, los Estados Unidos o ningún país de habla hispana. Ajá. Bueno. No elijo Franz Ferdinand, digo Escocia. Pero podías haber escogido Mongolia, pero ya no, porque ya regaste la sopa. Qué madre. Sí, es dijo Pangea. El imperio astrohúngaro. Y entonces ya puedes poner a Franz Ferdinand. Entonces. Se murió Franz. Chiste ñoño para la gente, para los que no saben la historia. Sí, güey. Lo mataron. Primera Guerra Mundial o algo, no sé. Lo mataron y yo creo que la cosa se va a poner fea, güey. Venga, pues, sigamos. Ah, ibas entonces a hablar de tus primeros chinitos, no querer. Pinche 2020, no, ya no se aguanta. Bien. Se llevó Franz Ferdinand. La primera rola que yo voy a hablar de rock japonés, yo también me voy a ir en orden porque si no la voy a super cagar o algo. Gracias. Es de una banda que se llama Muk con doble C. Sí. Bueno, tal vez. Con acento en la segunda C, güey. La rola se llama... No, ¿por qué? No, al coco no, al coco no. Setsubou Sin. Alala, el nombre de la canción se puede leer. Y sí tiene más vocecitas. Pero si tiene una versión de Setsubokon. Agudas. Me gustó por eso. Pero nomás le aguanté una. Algo así. Yo no sé qué tienes tú. Que está en silencio. No, a ver, canta. Yo no sé qué tienes tú por vocecitas. No, iba a cantar Love Hearts, pero luego. Okay. ¿Canto Love Hearts? No. No sé qué más dice, pero ¿ubicas esa canción, Carla? Sí, está cabrón este güey. Ese hablando de tu canción. Es el segundo episodio que spoileré a las canciones que ahí no ha presentado. Así se llama la canción y ellos la cantan, el grupo Mock. Es un grupo pues japonés. De Japón. Que se fue formado en 1900. No mames, güey. O sea, a ver, alguien te dijo, yo te puse Japón para que investigaras. Muku. ¿Y este grupo es de Japón? Es un grupo formado en 1997. Que... deja de leer Wikipedia. Mírame, es que está interesante. Lo que yo quería decirles de esto es que se encuentra del Angura Kei, que yo tampoco sé qué es. Ajá. No lo he encontrado en ninguna parte. Okay. No, quería decirles, es de Ibaraki, Japón. Lo que estaba buscando era la ciudad. Ibaraki, Japón. ¿La ciudad? Nada más quería decir que... esta es la canción. Mezcla bases funky con jazz. Ya, vas a decir algo más. Eso fue lo que leí y por eso busqué a la banda. No sé si a ustedes les pareció eso. A mí, la verdad, no tanto, pero bueno. No, a mí me sonó muchísimo a New Metal. A mí me sonó mucho más en partes, en ciertas partes de la canción. Sí, esto vas a decir. A mí me sonó un chingo a Korn. Pero la canción que puse, no, sí. ¿Sí? ¿A Slipknot? Sí. Ande, cabrón. Okay, okay. A mí me sonó mucho a Korn. ¿Sí? Sí, es dentro del género, ajá. ¿Eh? A mí me sonó mucho a Korn, pues por ahí va la vena, pues, pero yo iba a decir, para mí es un Korn, pero más chingón. Esta canción, sin ser la que más me sorprendió, porque la otra no la esperaba, la de Homero, esta yo que es mi favorita de toda la lista. Porque el New Metal le pasa lo mismo ya que la el Happy Punk. Es un género generacional. Bueno. Ajá. Puede ser. Volviendo al tema. Pero yo sigo sin entender a qué le llamas vocecitas. Porque, pues sí, no estás oyendo a... No estás oyendo Grolling, pero pues no es de que nada así, también, ¿no? No, voz no estás oyendo Parchís, güey. Que me van a cantar o una madre así. No estás, bueno. No, está no bien. Estoy pensando en el... Muy bien. Pero está... Pues es que está chico, tengo... ahí me latió mucho. Yo no encontré el jazz, habrá que darle no latió mucho escuchadas más música. Dices que no, te latió mucho lo demás. Ah, bueno. Sí, pero... Dijiste que nomás les aguantaste una canción. Más por... Bueno, no. ¿Escuché mal? Era otra. Ajá. En fin. La rola que sigue. Entonces, no, espera. Muy bien. Solo les aguantaste una canción y ¿los recomiendas? Bueno, les recomiendo esa canción que les puse. Ok. En fin. No, a mí también me gustó mucho, pero me sorprende que recomiende un grupo del cual solo le gustó una canción? Eso está bueno, a mí me gustó mucho. Tampoco escuché todas las canciones. Pues no, pues. No me gusta lo que sea que vayas a decir. Wey, las mujeres, güey. Siguiente canción. Siguiente, va el escocés. Las viejas, güey, pero bueno. En fin, bueno, vamos a quitarnos encima el spoiler. En mi puta vida había escuchado yo hablar de Nazareth. Love banda escocés. Ah, sí, ya dice Lucas Roque que sí había escuchado hablar de Nazareth, muy bien. Pero... ¿La canta Nazareth? Sí, pero ese es un cover de otra banda. Nazareth. No sé quién canta. ¿Sabían no sé quién que la Nazaret, canta? Yo he escuchado esa canción, pero no había escuchado a Nazaret. ¿Por la banda? Ah, bueno, pues yo ajá, no sabía. Está bien. ¿Ah, sí? ¡Qué pedo! Ah, saludos a Nazaret. Tu banda, nadie la conocía, güey. Nadie. En fin, son de Dunfermline, Scotland. Y creo que lo pronuncié bien con acento escocés y todo el pedo. Pues era una banda de... Es una banda de heavy metal de los 70s, me parece, o principios de los 80s, tal vez. Sí escuché esa canción de Love Hurts, pero pues yo juraba que era cover del quien realmente la cantaba. Estaba yo mal. No me gusta esa canción, me gustó más Head of the Dog, ¿sí? Y por ahí escuché otro par de rolas buenas. Siguen vigentes, fue lo que más me llamó la atención. Y aquí voy a traer un poco lo del post-metal. Tuve que poner esta banda que me parece buena. Más, a mí me sonaba como mucho un Deep Purple, no sé, pero sin Purple o, la grandilocuencia de los arreglos musicales que solían meterles ellos, ¿no? Uh-huh. Podría ser. Me parece una banda sólida, me queda claro por qué no son la banda más famosa de su género en su momento. O sea, es diferente con Franz Ferdinand, que a lo mejor le tiran un poco al punk, en mi opinión. Pero no son de la época del punk, son de este neopunk. Estos güeyes sí son de la época en la que tocaban su música y por algo no son tan famosos. Pero es una buena banda sólida. Y lo que yo traía hace rato del neo... No, ¿de qué? Del post-rock. Perdí un chingo de tiempo. No, bueno, no perdí el tiempo, porque no fue perdido necesariamente. Pero me gasté mucho tiempo esta semana buscando bandas escocesas y la mayoría de las que encontré eran de post-rock, que es algo que yo la verdad no tenía muy claro qué era o... ¿Cómo cuáles? O de qué se trataba el post-rock. Y sin embargo, sí hay dos o tres bandas que me gustan mucho de post-rock. Hay una banda inglesa que se llama Crippled Black Phoenix. Pero no, o sea, no me parecía que fuera necesariamente el hit de... En Tapati Rocks es, como tú dices hace rato, es más, el post-rock parece ser más de generar un ambiente en lugar de una canción con una estructura más clara, más lógica. It's more acerca. Se me salió el inglés. Se trata más de como la textura, el... It's more acerca. Chale. O sea, al final me desesperé porque tenía como seis bandas diferentes escocesas y ninguna me convencía así como para decir, no, como para recomendarlas. Nomás me había gustado una canción. ¿Quién chingados recomienda una banda cuando nomás les gusta una canción? Entonces me decidí mejor por Nazareth, que pues dije, es más lo que ya hemos escuchado muchas veces. No, yo no la conocía, pero... Y tienen dos canciones buenas. Y Hair of the Dog me parece, creo que es la más popular que jamás tuvieron. Bueno, aparte de... La que ya cantó, aparte de la que ya cantó. Me volvió a pasar lo de Franz Ferdinand. Pero pues no sé. La que yo conocía no me gustó tanto como me gusta más. O sea, me gusta más la que propones que la que yo conocía. Fue una sorpresa agradable. A mí sí me gusta Love Hurts, pero en definitiva creo que es. También. Creo que es como de esos casos como la banda está Extreme. Que todo el mundo conoce la balada, pero su música es totalmente diferente. Ah, sí, claro. ¿Ah? Sí. Extreme es a More Than Words como Nazareth es a Love Hurts. Sí, algo así. Okay. Yo ya había escuchado esta canción, porque yo sí soy true. Ah. Me gusta. No, pues ahí sí que. Y en mi puta vida veo la de Nazaret. Por mi compilla. Sí, claro. Es más, a mí sí me hace que la banda le pusieron así por mi amigo. Es famoso. No solo es famoso, es viejísimo, cabrón. Sí, además. Porque la banda empezó en el 68. Es viejísimo, cabrón. Ya tenía que ser famoso para entonces. Y si del 68 nadie se olvida, del 69 menos. Entonces tenía que haber estado. A mí lo que sí. Pues sí, pues. A mí lo que me sorprende. Y si te olvidas del 69, pues. Englobados en el heavy metal y en el hard rock. La verdad es que no me. Su sonido sí es rock. O sea, sí es claramente rock. Pero no lo noté tan heavy. Pesado. Ajá. Uh-huh. De acuerdo. Yo tengo una pregunta porque fíjate que esta es la. Bueno, no sé si en las otras bandas también, pero. El primer disco de Nazaret se llama Nazaret y el primer disco no. De... Ay, aquí lo estoy viendo. No, te estoy... Estás extrañado, ¿no? Me estás corrigiendo. Sí, exactamente. Y el primer disco de Franz Ferdinand también se llamó Franz Ferdinand. Yo me pregunto... El primero de Jan Vinay. Seguramente, también. Entonces, cuando tú haces una banda... Y al primer disco le pones el nombre de tu banda también. Y no pega, ¿qué haces? Pues ahí donde me hace el primer disco de Jan Vinay se llama A Hermitage. Ok. Pues no necesariamente. O sea que te pega el segundo, pero ya no se llama. Eso va. Como el nombre de tu banda, pues. Obviamente ya no se puede llamar así. No le puedes poner el mismo nombre de todos tus discos. Y pues lo más le pones un 2. Ajá. Uh-huh. Forceps también lo hace así. Pues es como Led Zeppelin. Le pones. Pero si le pones, si el primer disco es Nazaret, a él le gustó. Saca, casi todavía no sabes si le va a segundo, gustar. El segundo a todo el mundo le va a gustar, le pones Nazaret 2. No mal eso, pero. Pues así te la llevas hasta que la risa en vacaciones 14. Siguiente, va. Bueno, eso fue Nazaret. Se llama. Pues, a ver cómo chingado se pronuncia esto. Out Hian. Que es como que. No sé si eso sea en inglés. Y tenga que ver algo con la vena. Ah, no, ese es Oakland, ¿eh? Pues digamos, es Oatean. Oatean. Oatean me gusta. Es así de HK. Y ahora con ustedes, Oatean. Oatean en inglés sería como jurado. O sea, algo que se juró. ¿Como Katy Jurado? Juramentado, sí. ¿Oath? ¿De verdad? La persona que ha tomado el juramento. Es. ¿De verdad? ¿Rock and Roll te enseñó algo de inglés a ti? Wow. ¿De verdad? En fin, la rola. Tiene sus días en los que... Sí. Latina. Ah, mira, de hecho no dijimos cómo se llamaba la rola anterior, la de Jan Vinay. Se llama Time of Extinction. Infraestructo. Enséñale cómo pronunciarlo, por favor. Infraestructo. No, ya, por favor. Outen. Is insulting and unacceptable. Y bueno, de esta nueva banda que no repetiré su nombre, la canción se llama Wandering Soul. Bueno, esta banda es una banda de black metal. De verdad, no tengo palabras para... No, es que, ¿sabes? Más bien es como que no hay algo que yo notara que los caracterizara en específico a ellos, sino que son como muy apegados a las bases del subgénero este de black metal. Black metal. Y no se mueven mucho demasiado de ahí. Ok. Pero me gusta. O sea, los hubiéramos escuchado en cualquier parte, no nos hubiéramos dado cuenta que son... coreanos. Ah, sí. Tienen un guitarro bastante chingón. Sí, sí. Por ahí las líneas de los solos de guitarra, sobre todo al final, me llamaba mucho la atención. Pero sí, en general es una... ¿Sabes? Es como Just Another Black Metal Song. De las rolas del que propuso el Feto, esa fue la que menos me gustó. Pero sí, también quiero decir, que ya lo había dicho el Cebollas, que creo que esta lista de reproducción es la que más me ha gustado, porque no hubo ninguna rola que yo dijera, en esa no. Sí, no. En definitiva, no. Pero no, a mí sí, esta fue la segunda que me gustó. O sea, sí, la otra que de la que no he hablado creo que es la que menos me gustó de las mías. A lo mejor suena o hice que sonara un poco como despectivo. O sea, sí es una como solo otra banda de black metal, pero en realidad el género me gusta, pues, entonces la disfruté mucho también. Yo ya lo he dicho muchas veces, el growling no es lo tuyo, yo sí lo sé. Me apaga gacho, entonces musicalmente la rola estaba muy interesante, pero me pasa hasta con las rolas de Épica, por ejemplo, que me gusta mucho esa banda. Cuando le meten growling, le cambio de canal. ¿Qué pasa con Hagar, por ejemplo? Hagar puede ser que... Hay ciertos tipos de growling que son más aceptables. Me pasa con Gojira, esta banda francesa. Sí. Hagar puede ser que también sea de los que son más aceptables. Hay una línea muy fina en la que la musicalización o la melodía de una canción, por heavy que esta pueda ser, le gana al growling y entonces lo puedo tolerar. Cuando el growling es mucho más prominente que me estorba para escuchar la canción, ahí ya la acabo. Y me pasó con Atean. ¿Cómo se pronuncia rock and roll? No sé. No, si vas a enseñarnos el vocabulario de otro idioma, pues... ¿Y si no? Si te vas a inventar lo de otros idiomas, ¿qué más? De una vez, claro. En coreano. No encontré página de Wikipedia de esta banda. Yo sí. Ajá. Sí existe, güey. ¿Y por qué? ¿No lo escribí bien o qué? Yo creo. ¿Para qué quieres la banda? No, más porque no. ¿Por qué? Cuando estuve haciendo la investigación no la encontré. Porque le encanta leer al aire el primer párrafo de todas las páginas de Wikipedia. No, de las bandas, güey. Bueno, robándole su chamba, acabo de leer el primer párrafo de la Wikipedia. Aquí dice que el nombre original de la banda era Odín, como de... Odín era un dios griego, ¿no? El dios, no, era nórdico. Nórdico. Me pregunto si Odín a lo mejor es una... Es la coreanización. A lo mejor la coreanización del nombre del dios. Odín. A menos de que se refieran a Odín Duperón, que es un tipo que hace conferencias. Qué motivador, creo que sería el. No, según el enorme conocimiento que acabo de adquirir por leer el primer párrafo de la página de Wikipedia, se refieren al dios nórdico. Entonces, Odín cantan death metal. Antes Odín, ahora. Oh, Watin. O Aten. Pero bien. Sí, básicamente es black metal, que no les gustó, ya sé. No, digo, fue la que menos me gustó, pero ninguna canción hoy me disgustó. Y mira que yo busqué, ¿qué sería en Japón Nickelback? Y entonces no resultó nada. y Google le contestó, no mames. ¿Cómo se llama la Sara Valenzuela de Japón? Ese no se me ocurrió, fíjate. Siguiente canción. Ah, me toca a mí. Pues vas. Me toca a mí. La rola se llama Blind Romance y es de Mary. La banda se llama Mary. A mí esta canción me sorprendió agradablemente con la música, la letra y las voces son evidentemente orientales, pero la música me gustó, me gustó así la guitarra melódica. Es todo lo que tengo que decir. Ah, déjame busco la página de Wikipedia de la banda para tener más que decir. Sí, estuvo interesante que, a pesar de que el feto habló de Corea y todo lo de Japón, esta resultó ser la única canción que no está en inglés. Mm. Bueno, considerando que hay dos instrumentales, pues, pero... ¿Sabes qué es? Sí, porque sí quería yo buscar una canción que no estuviera, o sea, que estuviera en, supongo, japonés. No lo sé de cierto. ¿Quién sabe canten en chino? Pues, ¿quién iba a darse cuenta? O en coreano, güey. O en coreano. O sí, no, en Klingon sí nos hubiéramos dado cuenta, pero... Yo no, güey. No, claro que no. Pero, lo interesante de... Lo que a mí me parece interesante es que, al menos en Spotify, porque evidentemente a lo mejor en su disco lo tendrán en su idioma, pero al menos en Spotify, la canción y la banda tienen su nombre en inglés, pues. Uh-huh. Y la canción está... suponemos en japonés. En no inglés. En no inglés. Es una banda que inició en el 2001 y es de Tokio. Japón. ¿Tokio? Ah, sí. Así para mí esto es de las... Sí, en japonés. Estas es de las canciones, volviendo a reiterar lo mismo, volviendo a reiterar... eso es redundante. Volviendo a reiterar lo mismo es como... triple leonasmo. Redundancia. Volviendo a reiterar de nuevo que todas las casas lo mismo. Pero más sin embargo. No, por favor. No, más sin en cambios. Es la cabrón. En fin, reiterando que todas las canciones, que la mayoría de las canciones de la lista son. Güey, qué bonito habiendo de hacer un podcast, güey. Este yo que es de las que menos me gustaron. Me latió que estuviera en japonés, tal vez. No es una mala canción, pero fue de las más nobles, me parece. Sí, tampoco me sorprendió demasiado. Está, pues, muy melódica, pero sí, no. Me gustó por melódica. Entonces, en realidad, creo Rock and Roll, que tú tienes mi voto para la mejor canción de la lista y la menos notable. Ok. Mira, no se animó a decir la peor, ¿eh? Quise ser, ajá. Está bien, pues la más culera de todas. A la verga, qué culera. No es cierto, güey. Qué peste. Viéndote con tu última. ¿Hago yo? Sí. Sí, no debía haber sido tan culero contigo antes de... antes de ir yo. Antes de ir yo. Dale, con la única banda que de hecho no conocíamos. Ok, esta fue, la dejé para el final, la que más me latió. Es una banda de nuevo folk metal, pero esta vez escocés, lo que suena a mi gusto, suena muy parecido al Irish folk. Uh-huh. Pero también tienen... Pues algo... es que se empedan con lo mismo, ¿no? Ajá, ¿será porque están en la misma isla? Con lo que encuentran enfrente, sí, puede ser porque están en la misma isla. Puede ser porque hay tres países en el espacio en el que en Guadalajara hay creo que como cuatro colonias. Ajá. Se llaman Ailstorm. Pudieron haber estado en el episodio de las bandas de cotorreo. Que se pronuncia como, más bien se traduce como la tormenta de Alejandra. No, la tormenta de Ail. ¿Ail como en cerveza? Ajá, Ail como en cerveza. ¿Pudieron haber más chido que Alejandra? No sé, depende de qué te imagines que sea la tormenta de Alejandra. Bueno, pues todo bien. Sí, claro. ¿Saben qué? Ya nunca vamos a poder hacer episodio de filias sexuales porque hablamos de filias sexuales cada pinche episodio, güey. O sea, este cabrón. Ay, cabrón. Bueno, ¿qué pasó con la tormenta esta? Estos güeyes pudieron haber estado en el episodio de las bandas de cotorreo porque también se denominan a sí mismos como rock pirata o pirate rock. Los güeyes se visten de piratas en todos sus videos y conciertos. Todas sus canciones hablan de algún tema visto de la perspectiva de los piratas. Y están bien cagados, la neta, sí son medio chistosos los güeyes. Yo creo que el 70% de sus canciones hablan de alcohol, ya sea ron o cerveza, o a ver qué chingados se encuentran. Pero bueno, es básicamente una banda un tanto folk, pero con muchas bases de power metal. Y está chingona, la neta, yo no sé por qué no lo había escuchado antes. Soy fan del power metal y no había escuchado de Ailstorm before. Antes. Y pues bueno, la canción de hoy se llama Drink. Como dije, todas hablan de beber. Y cuenta la historia de unos güeyes que entran a su casa y se empiezan a pistear y se chingan tu pisto. Básicamente toda la canción se trata de decir vamos a chingarnos su cerveza y a tomarnos tu pisto porque podemos. como, como el de el episodio pasado que se metía a la casa y había una orgía, ¿o qué era? No, la orgía era consigo mismo, ¿te acuerdas? Había una que era una orgía consigo y otra se metía a un asilo. Sí, sí. El video de esta canción también está curado porque es así, empieza con una escena como 1800, una sala de como cinco mujeres que están cenando acá muy, muy elegantes y muy... ¿El video de esta canción aparece en YouPorn o...? No, tal vez, pero yo vi en YouTube. Tal vez hay una versión en YouPorn. Y están cenando, entonces en eso llegan los piratas, se meten por la ventana, le rompen el mueble donde está el pisto, les empiezan a pistear y darle de pisto a las mujeres y terminan todos bailando arriba de la mesa. Elstorm, se los recomiendo. Esta fue la canción que a mí más me gustó. De la H, ¿no? Debería escuchar más power metal si te gustó esa canción. Y más folk metal. Sí, más bien fue el rollo del folk lo que me gustó, pero sí. Okay. Sí, a mí me gustó bastante también. Pero también porque me gusta mucho el folk metal. Entonces, supo dónde llegar. La verdad es que yo sí esperaba que te toparas con música similar a esta. Cuando elegí Escocia. Ajá. ¿Tú esperabas más de esta, por esta vena? No, yo considerando que esperábamos que no eligieras a Franz Ferdinand ni a Nazareth. Por ejemplo. No que yo esperara que tú la programaras, sino que yo suponía que tú, que el grueso de la música que ibas a encontrar iba a ser de este estilo, ¿sabes? Pues tengo una respuesta de comentario, pero me voy a esperar a la siguiente canción del rock and roll porque tiene que ver con su canción. Ok. Bueno, dale rápido. Pero bueno, sí, me gustó mucho. No me había metido al... No, más bien no conocía el concepto este que traen de los piratas y su alcoholismo en todas las canciones, etcétera. En definitiva, es una banda que voy a seguir escuchando porque, insisto, me gusta el folk metal. Tiene una rola muy buena que se llama Fuck You With an Anchor. O sea, jódete con el ancla. Pura poesía pura, cabrón. Pura poesía pura. Justo esa que no habla de alcohol. Hoy andamos redundando. Esas de las pocas no de alcohol, hablas de filias sexuales para no fallar. Uno puede tener filias al hierro sólido, ¿está bien? Pues no, eso también suena a filia sexual. Pues sí es lo que está diciendo él. Ah. ¿Quieres poner atención? Pon atención, chingado. Esto pasa por andarte mensajeando con Steren. O con cualquiera que te estés mensajeando. Nadie con la que yo me mensajeo es una cualquiera. Siguiente canción. Mira, no nos dio derecho de réplica. No. Ajá. Siguiente canción. Porque a mí se me ocurrieron un par. Wey, la siguiente canción. Esto ya es un pinche ventaneando con Pati Chapoy. Sí, Pati Chapoy está en fin. Hey. Siguiente canción. La siguiente canción. Otra banda coreana de nombre impronunciable que se llama Danjicio, supongo. Suponiendo que la doble G en Corea se pronuncie como Y. ¿Cómo? No sé, a lo mejor lo buscamos con en Wikipedia. ¿La segunda G? La segunda S. Y la segunda bueno, G. La segunda G. La canción se llama Last Dream. Y pues suena como muy, como un rock muy gringo. No sé qué les haya parecido a ustedes. Yo tengo mucha curiosidad. ¿Esta la encontraste en la misma video de YouTube? En el mismo video, sí. Porque yo lo busqué por todos lados y no tienen página de Wikipedia, no tienen... Parece que tienen página de Facebook, pero no me dejo, yo ya no existo en Facebook, entonces no me dejó entrar. ¿Existes en Facebook? No, ya cerré mi cuenta. ¿Y eso? Pues no la usaba y... Hay una página que se llama K-Profiles, en donde sí hay un member profile de Danjicio, o Danjicio, como se pronuncie, y dice K-Pop Dionisio, digamos. Profiles. Aquí lo mencionan como K-Pop. No, no puede ser K-pop. El K-pop es no, una, no sé si es otra banda, no, no sé. No, el K-pop es el estilo de música esta que le gusta probablemente a tu hijo. No suena a mi hija, pero sí. Bueno, es muy popular entre los quinceañeros. Sí, sí, sí. En cualquiera de los dos casos estás fallando como padre. No hay mucho que hacer ahí. En fin. Porque a mí sinceramente me suena mucho a progressive metal. Pero wow. Al progressive metal de, no sé, hay una banda por ahí que se llama Catatonia, me sonó mucho a ellos. Y sí, muy gringo, muy, muy, me gustó. Está chingón, pero no pude encontrar mucha información acerca de ellos. Sí, no, yo tampoco encontré demasiada. Que aquí simplemente los ponen como alternativa independiente. En ese video, si no me recuerdo, no me voy a acordar. Pero sí los catalogaban en un subgénero de heavy metal. A ver, igual ahorita lo busco. Pero aparte sí no me sonó tan pesado como para catalogarlo en heavy metal. Pero en definitiva tienen un sonido muy agringado. Uh-huh. Sí, me gustó bastante. Como tú dices, pues sonó. No sé si a esto te referías cuando dijiste a un rock muy gringo, pero a mí me sonó a pues nada nuevo, nada sorprendente o nada que fuera como muy singular. Ajá. Pero bien, música chingona. Sí, como que no le aportaron nada, ¿verdad? De las tres bandas a la vida, Peto, digamos. De las tres canciones del Peto, esta fue la que más me gustó. ¿La que más? La que más te gustó. Sí, sí. Está chingona, es una sólida canción nomás. Suena mucho a algo, otras cosas que ya había escuchado yo antes. No, yo sí, en definitiva, la que más me gustó de las que yo elegí fue la primera. La primera rola fue la segunda que más me gustó y la tercera la que ti más te gustó. Ya pues, hablamos de eso. Y así ya sucesivamente. Uh-huh. Ahorita les... Vaya, en orden sería 3-1-2. Sí. 3-1-2, okay. O sea, me sorprendió mucho porque al no encontrar casi nada de información de ellos, me suena que esta era una banda así de... Grabaron el disco en su computadora hace 3 meses probablemente. Me figura que algo así debe ser. No han tenido ni tiempo de poner su página de internet. Había una banda que quería darles una escuchada, que tocaban thrash, pero no encontré música de ellos, fíjate, en Spotify. Muy probablemente los hubiera cambiado por esta. Porque si no. Thrash coreano. Ajá, estaba bien. El como ese poquito previo que pusieron en este video que les comento. Esa banda de thrash sonaba como muy con madres. Estoy intentando verlos. O sea, voy como pasando partes del video, pero no encuentro esa. Esa parte. ¿Cómo dijimos que se llamaba la banda esta? Dangicio con doble G. Dangicio. Dangicio. Dangicio. Avant-garde. Si la otra era... ¿Ese chiste de Lelutí? No. ¿Cuál chiste? El de Avant-garde. No. Bueno, búsquenlo. Está divertido. Ok. No sé de dónde quedó. Ya estoy tardando demasiado y... Bien. ¿Pues hablamos de la que sigue? Sí. ¿Ya acabamos? Falta... Sí, además faltas tú. Ok. La siguiente banda de la que yo voy a hablar se llama Mono. Lo espero que así se pronuncie. Uh-huh. Y Y la rola se llama... ¡Ay, jole! Algo así. Ay, se llama Dream Odyssey. ¿Cómo se pronuncia esa palabra? Me gustaba más. Ay, jole. Ay, jole. ¿Cómo se pronuncia igual palabra? ¿Dream? No, la Odyssey. ¿Odyssey? Odyssey. Odyssey. ¿Odyssey? Odyssey. Uh-huh. Tú dile Odyssey. Odyssey, con así I al final. Odyssey on Ice. Bueno, pues ahí está. Y... todas las rolas de esta banda, son instrumentales. Y eso me gustó mucho y por eso la puse. Y esta es de las canciones que escuché, la que más me gustó. Es todo lo que tengo que decir. Bien, bien por ti, campeón. Bueno, aquí está el comentario que me he estado guardando todo el programa. Estos güeyes también son post-rock. Sí, estoy viendo ahorita. Y me gustó un chingo. Yo estaba, me la pensé mucho en poner una banda. Hay una banda escocesa que también me gustó mucho, que son post-rock, que suenan muy parecido. Instrumentales, que la guitarra que escuchas no, o sea, no... Muy, muy parecido a eso, o sea, muy, muy etéreo, muy ambiental, así como... A mí me gustó como para ponerla para trabajar, pues. Sí, exacto. Yo trabajo muy a gusto con este tipo de música. No la puse porque, sinceramente, yo creí que no iba a ser, no iba a ir de acuerdo con lo que normalmente ponemos aquí. Me dio un chingo gusto que la pusieras tú porque me gusta esa música. Y esto es lo que yo entiendo como post-rock. Hay post-rock que sí mantiene más estructuras más similares al rock, como Crippled Black Phoenix, que les hablaba hace rato, una banda inglesa. Que de repente sí la batería o la guitarra son más prominentes y el teclado o los pianos son menos, o el sintetizador no es tan... Pero casi todas son así, o sea, es más el... como si estuviera siguiendo una nube de unas texturas y un cierto ambiente medio extraño. Y está chingón, y quería preguntarles a ustedes qué opinaban, si... Quería preguntarles a ustedes qué opinaban, porque me acuerdo, no sé si el feto se acordará. Pero cuando hacíamos Tapati Rocks en vivo hace muchos ayeres, alguna vez puse a esa banda que estoy mencionando, Crippled Black Phoenix. Fue una vez en la que estaban mis compas de la prepa visitándonos. Y cuando terminó de sonar, porque en ese tiempo poníamos las canciones en vivo y las oíamos, cuando terminó de sonar, todos se me quedaban y me dijeron, ¿qué vergas acabas de poner? Por eso fue que no quise poner a esta otra banda escocesa. En lugar de eso puse a Nazareth, de la cual nadie nunca había oído hablar. Sí. Al igual que de Franz Ferdinand. Sí, al igual que Franz Ferdinand. ¿Qué opinas entonces, Feto? ¿No te gustó? Es que acabo de descubrir que no soy muy fan del género. Ok. Digamos que tengo que estar muy en el mood de escucharlo. Uh-huh. ¿Sabes? No es como un género que yo voy a decir, ay, a huevo, voy a manejar con post-rock. Sí, definitivamente no. Como dijo el rock and roll, es como para cuando estás trabajando. Tienes la mente ocupada en otra cosa y estás disfrutando del ambiente que pone esa música. Sí. Tiene rock en el nombre, pero es una música muy diferente. Sí. Sí, pero a la vez no es como demasiado demandante, porque luego también de repente pasa con otro tipo de bandas o géneros que también son como, se fijan mucho como en unas estructuras más elaboradas, que entiendo que también pasa con el post-rock, uh-huh, pero o le haces caso a lo que estás haciendo o a la música. Ese sería un buen tema de discusión, porque creo que ha salido varias veces. ¿La música a la que le tienes que poner atención sí o sí a la música, o música con la que puedes ponerte otra cosa? Sí, porque, por ejemplo, a mí me pasa con una banda de Estados Unidos, creo que son, ahorita te digo. Se llaman Alt-J, no sé si los ubican. No, he escuchado de eso, Alt-J. De hecho, estuve a una nada de proponértelas a ti, Cebollas, como la banda cuando hicimos el propuesta, el sí. Estudio de las recomendaciones. Estaba entre ellos y ¿quién propuso? Black Keys. Ah. Black Keys. Son una banda que suenan como una especie de rock progresivo, pero muy ambiental, ¿sabes? Tienen unas estructuras rítmicas muy cabronas estos güeyes. Entonces, a mí no me gusta ponerlos cuando voy a trabajar o cuando estoy manejando o cuando hay algo pues a lo que le tengo que poner atención, uh-huh, porque inmediatamente mi mente se va con la música, no con eso que debería de estarle poniendo atención. Y supongo que, o más bien siento que el post-rock funciona bien en ese sentido porque no demanda tu atención. No demanda esa atención, exactamente. Para mí, lo que he escuchado de post-rock, porque no soy, es algo que también descubrí hace poco, o sea, descubrí que hay dos o tres más que me gustan y todas resultan ser eso, y yo, mira. pero está como que puedes hacer una o dos cosas. Puedo yo ponerme audífonos y no hacer nada más que escucharla y concentrarme en los sutiles cambios de la ambientación, o puedo trabajar y escucharla casi casi como de fondo. Uh-huh. Pero no puedo nada más, no puedo estar haciendo algo así, una tarea muy simplista, digamos. No puedo estar haciendo un rompecabezas escuchando esa música, porque ni le presto total atención, ni estoy tan enfocado en algo como para no aburrirme con esa música. No sé. Uh-huh. Si... Sí, porque aparte es una música que si simplemente te pones a escucharla porque sí, aburre. Pues se mueve tan despacito y tiene cambios tan sutiles, a veces difíciles de captar, que sí, se tiende a ser monótona. Pero no sé, bien dijo el rock and roll, cuando estoy trabajando me gusta mucho escuchar esa música, porque mi mente está en otra cosa. Muy bien. La mejor rola de hoy. Ah, sí, así como va, sin salivita ni nada. Uh-huh. Yo creo que yo sí me quedo con la de Jambinay. Me gustó mucho el concepto de esta banda. Cebollas. Setsuboy Sin de Mukuk. Bueno, yo les había dicho la de Last Dream. Ferdinand. Ah. ¿La de qué? Last Dream. Last Dream de Dan Gillio. Y como, digo, no sé si quepa una conclusión. Pues si te cabe. Ahorita vamos a ver, ¿no? Se va a saber. No, o sea que una lista de bandas de seis, que incluye seis bandas de Corea y Japón, para mi gusto sea una de las, si no es que la más sólida lista que hemos presentado en Tapateros, una de las más sólidas, me deja en claro cuán vasto es el universo del rock que no conozco y que está ahí disponible, que está chingón. Está ahí esperando que lo conozcas. Y uno no se entera porque de alguna manera está nuestro, digamos, por mercado de la música a la que accedemos. Está muy dominado por Estados Unidos, Inglaterra y países hispanoparlantes. Pero pues eso es normal, ¿no? Sí, no, es normal. Lo digo como algo bueno. O sea, qué emocionante es saber que si le busco tantito, pues, en expandirme a otros países, uno encuentra muchas cosas muy interesantes. Lo que pasa es que buscarle, al final de cuentas, te requiere de un trabajo que normalmente no tenemos, pues a lo mejor el tiempo, la energía para hacer, ¿no? No. Ojalá sí. Nos pudiéramos dedicar a buscar rolas, pues, pero pues hay que trabajar. No lo decía como crítica, decir, ah, no buscamos, no, digo, como más bien como qué emocionante que existe. Que en parte creo que también es un poco, a lo mejor no lo plasmamos como tal, pero en el episodio este de las bandas nuevas en español, uh-huh, creo que llegamos un poco a la misma conclusión. Si le buscamos, vamos a encontrar cosas interesantes. Sí, sí. Yo recuerdo una conclusión diferente, decir, verga, de veras no hay mucho en el rock en español. No, ahora, lo que yo creo que, la verdadera conclusión a la que creo que tenemos que llegar es que necesitamos más Patreons para poder dedicarnos a esto de buscar rolas que luego recomendemos mediante este bonito y agradable podcast. Sí. ¿Vale? Muy bien. Síganos en Patreon. Yo nada más un comentario final con respecto al rock and roll. Me sorprendió mucho que no pusieras en tu lista a Edge Japan. ¿A quién? Edge Japan. Edge Japan no me gustó, no me pareció. Órale. No. Y lo vi, sí lo escuché. Sí, lo escuché dos o tres canciones, digo, no completas porque así las iba brincando para poder elegir, pero no. Esa podría ser otra conclusión. Si vas a Google y googleas las mejores bandas de rock de X país, normalmente estoy en desacuerdo con la mayoría de las que mencionan ahí. Hay que darle un poquito de scroll down para encontrar algo chido, sí. Pero sí, estoy de acuerdo, muy bien. Por fin estamos de acuerdo en una conclusión. Creo que es momento entonces para despedirnos. Gente, compartan este audio de Spotify con sus amigos para que cada vez nos escuchen más personas, sean nuestros Patreons. Y pues nos vemos la próxima semana. La próxima semana vamos a hablar de bandas que son propiedad de alguien famoso, no músico. Bueno, no necesariamente propiedad de ellos, pero que son participantes de la banda. Ah, bueno, vaya. que cuando hay alguien que se hizo famoso, que se hizo famoso, no es músico, o no nada más es, que se hizo famoso por otra razón y participa en una banda de rock, ¿de acuerdo? Sí. Bien, tus huracanados. Entonces. Chabelo, ¿cuentan eso? Uy, ya tengo dos, ya tengo dos. Yo tengo al menos uno. No, Chabelo. No, ya tengo dos, ya me acordé. Chabelo no, entonces tengo uno de vuelta. Ah, te creas, pues sí, supongo que sí, no sé cuál es la Chabelo. No, no te creas, no. ¿Qué tal? Pero, el rock and roll spoilereando una semana antes. El que ya no sé. Vale, el único que no vale es el Chespirito Metalero, el que salía en Facebook. No, es el único que no vale. Vientos, gracias, Taparroscas, y nos vemos, nos oímos la próxima semana. Cuídense. ¿Algo más que decir? No, no, que les mandamos saludos. Chido. Saludos. Bye. Bye.